Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y así en directo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas y lluviosas tardes aquí en la capital del país. ¿Cómo les va? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a veces de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, para que chequen ustedes si esto que escuchan es un programa en vivo o si lo que están escuchando en este momento es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes. Lunes 8 de agosto, ya 8 de agosto del año 2016. Rápido, ¿no? Y en este momento son las 3 de la tarde con 29. 3 de la tarde, 29 minutos, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes saben, si es que están escuchando un programa en vivo o una repetición. Y por lo tanto saben también si pueden participar activamente en este programa. Si nos escuchan en vivo, pues nos pueden llamar por teléfono aquí a cabina. Al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para que nos puedan llamar aquí a cabina y nos platiquen su problema. También lo pueden hacer a través de internet, a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio, donde ustedes pueden entrar, igualmente participar, exponer su caso. Ahí nos dirán a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar. Bueno, todo lo que ustedes gusten y manden también lo pueden hacer a través a través de este portal de internet, de nuestro chat. Muchas gracias por los saludos, muy buenas tardes, y vamos a tener libros de regalo. Nuestros amigos en Facebook, también por Facebook nos pueden contactar, como ya la gente lo empieza a hacer en este momento. Que ya nos empiezan a preguntar si vamos a tener libros de regalo el día de hoy, sí. Todavía nos quedan por ahí algunos libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Así es que sí, efectivamente vamos a regalar algunos en un rato más. Que ya de una vez se los mandemos, dice Marino Rosas. Adis Anaya también por ahí anda. Bert Sider. Ay, estoy bien ciego, ¿no? Qué horror. Nuestros amigos de Candy Arellano. Ray Chavira, Marisol. Uy, aquí nos manda saludos. Ah, no, mentira. Jaime Ismael aquí nos manda saludos. Luz Aura. Muchas gracias de verdad por sus saludos. Y sí, vamos a tener libros de regalo en unos minutitos más. Pues les platico rápido la mecánica para que ya se vayan preparando. En un rato más vamos a regalar dos libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro que habla de finanzas personales muy bueno. De hecho, es de los libros más vendidos en general en lo que va del año. Este libro lo escribió una muy buena amiga nuestra, Sofía Macías, que ya ha escrito varios otros libros de finanzas personales. Pero este particular es buenísimo porque le ayuda mucho a la gente que tiene deudas para que sepan cómo se puede salir de ellas. La temática de las deudas tiene dos vertientes importantísimas para que se puedan solucionar. Por un lado, bueno, pues la cuestión legal, la protección jurídica, la negociación de la deuda, todas estas cuestiones técnicas que hacemos nosotros por ustedes. Pero por otro lado, para que podamos llegar al punto de la negociación, por ejemplo, lo que ocupamos es que ustedes se pongan a ahorrar, que ustedes le echen muchas ganas al ahorro y que en algún momento nos llamen, nos digan, ¿sabes qué, defensa? Ya tengo ahorita mi ahorro, ¿qué sigue, no? Y ya nosotros pues sacamos la negociación y listo. Bueno, para que ustedes puedan ahorrar, pues obviamente necesitan reestructurar por completo su situación financiera a nivel personal y familiar. Y de eso habla precisamente este libro. Para nosotros ha sido una gran herramienta porque les ha ayudado muchísimo a todos ustedes, a muchos de ustedes, a que puedan entender cómo funcionan sus finanzas y de esta forma reestructurarlas, mejorarlas, hacerlas más eficientes y que se pueda ahorrar en algún momento para ir liquidando cada una de sus deudas. Por eso es que nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues somos tan fans de este libro, del Pequeño Cerdo Capitalista, y por eso nos encanta regalarlo. Así las cosas, bueno, en un ratito más les voy a regalar dos libros, dos ejemplares. Lo que tienen que hacer ustedes es enviar una respuesta a un correo electrónico. Yo ahorita voy a hacer una pregunta, en un ratito más. Les voy a preguntar algo. Y es muy sencillo, las dos primeras respuestas correctas que lleguen a este correo, pues cada una se lleva su ejemplar, su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, que aparte de todo, de lo bueno que es por sí solo el libro, les vamos a dar un libro autografiado. Es un libro que viene autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. O sea que, aparte de todo, el libro viene con dedicatoria y autógrafo de su autora. Entonces, en un ratito más, les voy a hacer una pregunta. Tienen que enviar su respuesta al siguiente correo. Ahí les va, para que vayan a su navegador y lo tengan listo. El correo es contacto arroba, así tal cual, contacto arroba ddd, triple dd dedo, mx, m de Miguel X, como la abreviatura de México, punto org, contacto arroba dddmx punto org. Ahí nos mandan su respuesta. Que ya haga la pregunta, dicen en Facebook. No, vamos a dar oportunidad a que todo el mundo esté listo. El que mande su respuesta correcta, pues las dos primeras se llevan su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado, ¿ok? Así de fácil y así de sencillo, nada complicado, para que no digan que es muy difícil, no. Ahí está. Bueno, en otras noticias, sucede, bueno, ya ven que subió la gasolina otra vez, empezamos agosto con un incremento, el más alto en los últimos años, del precio del combustible. Según nos había prometido don Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, ya saben ustedes que así son los políticos. Cuando nos piden el voto, pues nos prometen el cielo, la luna y las estrellas. Y ya que tienen el poder, como que se les olvida, ¿no? Padecen de memoria, de falta de memoria de corto plazo y de largo plazo también, así como Dory, la de Buscando a Nemo. qué buena película, la fui a ver. Está bastante buena visualmente, se las recomiendo. Pero bueno, volviendo al tema de los políticos, ya ve que se les olvida todo. Y una de las promesas de los pilares de la campaña de Enrique Peña Nieto durante pues la época electoral, pues fue eso, ¿no? Que la gasolina no iba a subir de precio. Pues la suben en agosto, otra vez un incremento bastante importante que impacta negativamente el bolsillo de los mexicanos. Y pues ya, el problema es el cinismo, ¿no?, de estas personas y cómo nos quieren dar a tole con el dedo. Es lo que realmente me molesta a mí. Dejen ustedes el incremento de los precios, que es bastante molesto. Lo peor de todo es que nos tratan literalmente como tontos, como si fuésemos unos niños chiquitos. Y esto se los digo por el comunicado que saca la Secretaría de Hacienda el día de hoy, que apareció, por supuesto, en los principales diarios de la República Mexicana. Y esta es la declaración de la Secretaría de Hacienda. Y dice textualmente: los precios de los combustibles son más baratos en México que en otros países. Así, tal cual. Los precios de los combustibles son más baratos, todavía siguen siendo más baratos en México que en otros países. Es lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día de hoy. Y uno se queda así como que, bueno, pues sí, quizás sí es cierto. A lo mejor tenemos el precio de la gasolina más barato que en Canadá. A lo mejor es más barata que en Alemania. A lo mejor es más barata que en Noruega. Pues sí, yo no lo dudo. Incluso ellos mismos señalan a Canadá como uno de los países de la comparativa y también a otras naciones europeas y asiáticas. Quizás Japón, por ejemplo. Y no lo dudo, yo no creo que estén mintiendo. El problema es el contexto en el que lo manejan, como diciéndonos, bueno, ¿de qué se quejan si la gasolina en México es más barata que en Canadá? Pues sí, ok, pero ¿cuánto gana un canadiense, no? ¿Cuánto percibe de sueldo un canadiense? ¿Cuánto gana un alemán? ¿Cuánto gana un noruego? ¿Cuánto gana un japonés comparado con el ingreso mexicano, ¿no?, de un mexicano? Ahí es donde realmente tendrían que hacer una comparativa. Órale. El precio de la gasolina es más barato en México. Bueno, pero también tendría que ser un equivalente en relación al ingreso promedio o el ingreso mínimo de los países que ellos citan, ¿no? ¿Cuánto puede ganar un canadiense por hora? Pues muchísimo más que un mexicano, sin duda alguna. ¿Cuánto gana un...? Estados Unidos lo mencionan también. Y allá, es más barata la gasolina, no entiendo. En muchos estados de la Unión Americana es más barato el litro de gasolina que aquí en México. ¿Y cuánto ingreso percibe un norteamericano, no? Ahí está el problema real, que nos quieran ver la cara de tontos, porque eso es lo que hacen realmente, literalmente. Nos dicen, bueno, es que la gasolina... ¿De qué te quejas, no? Si la gasolina en México es más barata que en Canadá. Pues sí, ok, pero por favor, no somos tontos. Por no decirlo de otra forma, porque de verdad se tendría que decir de otra forma. Sé perfectamente bien que un canadiense gana mucho más que un mexicano promedio. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Bueno, pues esa es la declaración esta mañana, que hace la Secretaría de Hacienda, la desafortunada declaración que hace la Secretaría de Hacienda. Yo creo que lo bonito de los tiempos actuales es que ya, pues todos estamos comunicados. No es como antes, que pues lo único que teníamos para podernos informar era la televisión, por ejemplo, y en muchas ocasiones la radio, y a veces los diarios, los periódicos, que durante mucho tiempo pues tuvieron un control muy fuerte por parte del gobierno, ¿no? Se anunciaba o salía al aire lo único que ellos querían que así saliera. Y entonces pues salía el presidente, por eso antes el informe de gobierno era todo un protocolo, era algo así impresionante. Ahora ya no, porque ahora ya la gente está mucho más informada, por eso cambió el formato, no por otra razón. Y salía el presidente y nos decía que la economía y que íbamos bien y que todo padre. Pues mucha gente, sobre todo en localidades remotas, pues se la creía. Aún hoy por hoy sigue sucediendo, pero ya en mucho menor medida. Ahora los medios de comunicación principalmente y por supuesto la internet, que es el medio por el cual nos están escuchando en este momento, por ejemplo, pues ya elimina ese formato y ya llega información tal cual en tiempo real. Mucho antes que los noticieros, por eso los noticieros han perdido muchísimo terreno en la actualidad, por eso se encuentran en una crisis tan franca, porque ya cualquier noticia en cualquier parte del mundo nos enteramos de inmediato a través de las redes sociales, de lo que está sucediendo en verdad. Ya no es la nota maquillada, ya no es lo que nos dice el gobierno, sino que nos enteramos de las cosas tal cual son en ese momento. Y así está sucediendo actualmente, entonces ya por eso yo siento que las instituciones en general, vaya, ya no entienden o ya no saben bien cómo manejarse en ese sentido. Como que entran hasta un poquito en pánico y por eso hacen estas declaraciones sin ton ni son, esperando engañar a la gente, pero pues realmente ya engañan a muy pocos o a ustedes realmente. ¿A cuántos de ustedes los engañó en la declaración de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que, pues sí, es cierto, nuestra gasolina está más barata que en otros países, pero pues ¿cuánto ganan en otros países? Dice Helmi que ya no vamos a ver a López Dóriga, ya se va. Exactamente, o sea, y buscan cambiar desesperadamente las televisoras que durante muchos años manejaron un duopolio en cuanto a comunicación, información se refiere. Pues ahorita están tomando medidas desesperadas y cambian formatos y sacan gente. Han despedido una cantidad impresionante de gente en las televisoras, tanto en TV Azteca como en Televisa, porque pues sus presupuestos ya no son tan holgados como los que tenían anteriormente, sus ingresos han bajado radicalmente. Porque hoy por hoy lo que hacen las empresas es ya cambiaron por completo, incluso hasta la forma en la que se anuncian. Ya lo que hacen es anunciarse por internet. ¿Por qué? Porque el promedio de tiempo que pasamos frente a una pantalla ya no es mayormente en una pantalla de televisión, sino que ahora mayormente lo hacemos enfrente de una pantalla de una computadora y aún más enfrente de la pantalla de nuestros teléfonos celulares. Y ahí es donde nos enteramos de todo y ahí es donde vemos los anuncios. Entonces también por eso están cambiando sus formatos, incluso hasta las televisoras y como dice Helmin, pues ya están sacando a López Dóriga, que era pináculo, ¿no?, de información en Televisa. Era el jefe de jefes, le dicen. ¿Cómo le dicen? El teacher a López Dóriga. Se va. Bueno, riquísimo, ¿no? No crean que se queda sin chamba y va a quedar muy triste el señor. No, pues tiene toda la lana del mundo. Pero eso nos habla de manera clara y concreta de que estamos viviendo unos tiempos de cambio bastante interesantes y que bueno, ya no nos engañan tan fácilmente. Y qué malo, porque pues aunque no nos engañen, pues nosotros somos muy pasivos todavía, ¿no? Nos quedamos así como que bueno, pues nos ven la cara, lo sabemos, pero no hacemos nada. Debemos de tomar como ejemplo a otras naciones, donde sí se han fajado muy bien sus pantaloncitos y han hecho algo. Y me incluyo, ¿no? Por supuesto. Me incluyo. Bueno, pues vámonos a las asesorías. Ya la gente empieza a exponer sus problemas a través de nuestro chat. Les mando un saludo muy afectuoso. Les recuerdo, teléfono en cabina, 7576-2140, LADA 0155. Recuerden que ya no hay costos de larga distancia. Un pequeño beneficio que sí hemos tenido de las reformas es ese. De los poquísimos beneficios que hemos tenido por las reformas, al menos en telecomunicaciones, es que ya no se pagan los costos de larga distancia, pero es como aventarle cacahuates a los gorilas, ¿no? En realidad no es un beneficio tan grande como el que nos prometían, exacto, con la reforma energética, por ejemplo. Ahí es donde estamos pagando todas estas largas distancias, pero bueno. En fin, de momento, pues no hay cargos de larga distancia. Pueden llamarnos sin que les cueste, pues, que no les salga nada caro. Y también a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, radio.org. En un rato más vamos a regalar un par de libros de Sofía Macías, El Pequeño Cerdo Capitalista. Mientras tanto, vamos a enviar saludos a nuestro chat de la estación. Ya está Helmi, que nos informa, por cierto, que ya están nuestros podcasts. Todos los programas del año ya se encuentran en nuestro podcast, por si ustedes desean escuchar una repetición, ahí lo podrán escuchar. Les mando saludos muy afectuosos. Ah, muchas gracias. A través de Facebook, Viviana nos dice que ya liquidó Banamex. Muchas gracias por su ayuda. Hombre, felicidades a Viviana. Viviana Carrizo, que ya pagó Banamex con nuestra ayuda. Viviana, platícanos un poquito más. ¿Qué descuento te conseguimos? ¿Con cuánto lo liquidaste? Sería bien interesante saberlo. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, por supuesto. Dice, ¿quién? Mi productor, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Ya está nuestros podcasts. Juan dice, saludos, primera vez por aquí. Nos comenzará a seguir. Le mando un saludo a Juan y bienvenido. Quien Choc 47, le mando un saludo muy afectuoso. Muy buen inicio de semana. Buen inicio de semana para todos, por supuesto. Zorro 13 nos manda saludos, le da un abrazo. Dice Zorro 13, perdón. Dice que ya tiene casi 2 meses de afiliado. Su caso ya lo ha consultado. Su situación es posible tener dinero para negociar sus deudas. Una está entre los 80 y la otra en los 200 mil pesos. Quiere ejercer su Infonavit. ¿Cuál sería el punto de vista a negociar primero y hacer MIT? Se le corta ahí. Ah. Su trámite, gracias de antemano. Pues tú puedes hacer tu trámite ante el Infonavit sin ningún problema, mi estimado Zorro 13. Realízalo. Recordemos que hace ya año y medio más o menos el Infonavit ya revisa nuestro historial crediticio para ver cómo andamos en cuanto a deudas. Pero también recordemos que el Infonavit, entre comillas, es un derecho del trabajador. Para mí resulta un crédito bastante caro, poco conveniente. Hace también un par de años el Infonavit lanzó un comunicado, en enero del 2015, donde aseguraba, pues no un par de años, año y medio, donde aseguraba que ya iba a reestructurar todos los créditos, que los créditos del Infonavit ya no iban a salir en salarios mínimos, que iban a salir en pesos, y que los créditos que se encontraban en ese momento, que todavía se encuentran, por supuesto, en vez de salarios mínimos, se iban a reestructurar a pesos. Les digo, esto fue en enero del 2015, estamos en agosto del 2016, y el Infonavit solamente realizó esa operación con menos del 2% del total de sus créditos y ahí se quedó el asunto. No avanzó más allá. Actualmente miles y miles y miles de familias mexicanas que tienen un crédito con el Infonavit se encuentran en total estado de incertidumbre porque continúan pagando en vez de salarios mínimos y el Infonavit no les da respuesta. Ya tratamos de acercarnos al instituto, no nos han dado respuesta. Les hemos enviado comunicados que ahí se quedan en vistos. Pero no nos contestan absolutamente nada en relación a este tema. Entonces, para mí, el Infonavit es un crédito muy caro, poco recomendable. Terminas pagando muchísimo dinero. Pero si a ti te interesa, mi estimado Zorro 13, hacer válido este derecho que tú tienes, que recordemos que luego no todos los derechos son tan convenientes, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Te comentaba del Buró de Crédito, el Infonavit va a revisar tu historial crediticio, pero aún así te va a prestar el dinero, no todo, dependiendo de cómo andes. Aquí por lo que me comentas debes 280 mil pesos aproximadamente, entonces quizás te preste el 80% de lo que te prestaría normalmente. ¿sí? Esto para evitar que caigas en un estatus todavía mayor de sobreendeudamiento. De que te presta el dinero, te lo presta, pero no todo, quizás el 80% del total. Por ejemplo, si te va a prestar 100 mil pesos, por ejemplo, pues nada más te va a prestar 80 mil. Esto es para que te vayas haciendo una idea de cómo podría funcionar este asunto. Igual te presta todo, ¿no? También porque lo dejan a criterio por completo del instituto y ha habido casos donde la gente está muy endeudada y el Infonavit aún así les presta todo el dinero. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque al final del día el Infonavit también es un negocio y un negocio formidable que le sangra literalmente, le succiona el dinero a los trabajadores cobrando una tasa de interés disfrazada que se ajusta cada año de acuerdo al incremento en el salario mínimo. Entonces la gente no tiene una idea real de cuánto va a terminar pagando. Luego, bueno, la gente que utiliza su crédito Infonavit, pues normalmente adquiere viviendas en lugares remotos, que no cuentan con todos los servicios, que se encuentran en zonas de alta inseguridad. Bueno, son muchas cuestiones que hay que checar, mi estimado Zorro 13, que tienes que valorar antes de aventarte el paquete. Ve bien dónde vas a comprar. Piensa y piensa muy bien cuánto te va a cobrar el instituto. Por regla general no es un crédito nada conveniente. Prefiero mil veces que se aviente en un hipotecario con un banco, una tasa de interés del 8%, una tasa fija, donde vas a tener una tabla de amortizaciones de entre el 8 y el 10%. Donde vas a tener una tabla de amortizaciones que te va a decir exactamente cuánto vas a pagar al mes. De ese pago, cuánto de tu dinero se va a ir a cubrir intereses, cuánto se va a ir a capital, cuántos pagos vas a hacer en total. Es mucho mejor. Con el Infonavit no tienes certeza absolutamente de nada. No sabes cuánto vas a terminar pagando ni nada. Y por regla general, terminas pagando mucho más, hasta tres veces el valor del inmueble. Entonces, mucho cuidado con eso. Piénsalo muy bien. Pero lo puedes hacer sin problema. ¿Cuál deuda negociar primero? Bueno, eso lo tendrías que consultar directamente con tu asesor, porque él es el que conoce a detalle tu situación. Platícalo con él, explícale tu caso, él lo analizará y te recomendará en base a la información que él tiene, dependiendo de tus acreedores. Porque hay veces, por ejemplo, que una deuda parecería no ser buena opción para ser negociada porque es muy alta, porque a lo mejor el banco con el que la tienes no es muy accesible para negociar. Pero hay ocasiones en las que ese banco pues nos manda promociones. Nos dice, ¿sabes qué? Ahorita la gente que tenga deudas conmigo, que esté con ustedes, mándamela y aquí les damos una promoción. Bueno, pues en una de esas es el momento de negociar esa deuda. Entonces, eso chécalo directo con tu asesor, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para ver cuál sería la mejor opción. Pero se puede negociar sin ningún problema, mi estimado Zorro 13. Nada más valora muy bien esto que te comento del Infonavit. Porque si no, no es así tan bueno, ¿no? Nos preguntan que si hoy no hay programa, ¿sí? Aquí les damos una promoción. Bueno, pues en una de esas es el... No, sí, ya estamos al aire y en vivo y todo sin problema, ¿eh? Le mando un saludo a Sitch Susana. Por cierto, a las personas que les debemos su regalo ya están poniéndose en contacto con ustedes. Si no lo han hecho, mándenos correo, por favor, para verificar por qué. Por ahí hay tres personas a las que no les hemos entregado sus regalos de promociones pasadas. Ya los estamos poniendo en contacto con ustedes. Si no lo hemos hecho, mándenos correo. Ah, pues miren, por ejemplo, su regalo del 2 de junio, por favor, saludos. Claro que sí, Sitch, ahorita lo verifico. Hazme un favor, mándame correo nada más para tenerlo ahí en la bandeja de entrada e investigar, darle seguimiento, ¿no? A ver en qué va lo de tu regalo. Y hablando de regalos, hoy vamos a regalar otros dos libros del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías, y antes de que otra cosa suceda, pues de una vez los regalamos, ¿no? Así que voy a hacer una pregunta, envíen su respuesta al correo, por favor, amigos de Facebook, escúchenme muy bien, muy atentamente. La respuesta la tienen que enviar al siguiente correo electrónico. No voy a hacer válidas las respuestas que manden por inbox, ¿ok? Porque hay. Pero bueno, ahí les va. La pregunta es fácil, la pregunta es sencilla. ¿Cuál es el número telefónico de esta cabina de radio? ¿Cuál es el número telefónico de esta cabina de radio? Las dos primeras respuestas correctas. Cada una se lleva su libro, autografiado y dedicado por Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista. El correo contacto arroba www.mdmiguelx.org, contacto arroba ddmx.org. Las dos primeras respuestas correctas, que nos digan cuál es el número telefónico de esta cabina de radio, se llevan su libro autografiado, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Dice, ¿quién? Lore, muy buenas tardes, dice Lore. Tiene un adeudo con Bancomer, saldo de 290 mil pesos, dejó de pagar hace 8 meses. Le llegó un requerimiento domiciliario a su casa de parte de Recremex, donde dice que realizará una valoración residencial con la finalidad de garantizar el cobro total de la deuda. Que si no atiende esa notificación, ellos realizarán la recuperación inmediata. No está afiliada, gracias. Bueno, mira, de momento son amenazas. Recremex no tiene capacidad jurídica de hacerte absolutamente nada. Quien tendría que demandarte es Banamex y, bueno, por el monto que adeuda, sí existe un riesgo importante. Mi consejo, afíliate a la organización para que podamos protegerte legalmente. Nos encarguemos nosotros de llevar tu caso. Podamos negociar algo excelente para que liquides esa deuda. Y tú no te preocupes en lo que juntas el dinero y todo eso, bueno, de que te vayan a demandar, ni mucho menos. Nosotros nos encargamos en ese sentido de absolutamente todo. Ese es mi consejo, mi estimada Lore. De momento no te preocupes, son solo amenazas. Recremex no te puede hacer nada porque Recremex es solamente un despacho de cobranza. Ellos no tienen capacidad jurídica de demandarte, lo tendría que hacer directamente el banco. Ahorita todavía no te demandan, por lo que entiendo. Pero si existe un riesgo, porque tu deuda es alta, 290 mil pesos, ya tienen un riesgo importante de demanda y ya tienes 8 meses sin pagar. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Afíliate a la organización, nosotros te protegemos legalmente. En caso de demanda ya tienes abogados, no te hagan absolutamente nada. Y en su momento, en cuanto tú tengas ese dinero ahorrado, podremos negociar algo. Pues, ¿qué te podemos conseguir? Un descuento con ellos de entre el 80 y el 85%, a lo mejor un poco más, para que liquides esa deuda ya sin mayores complicaciones, ¿ok? Bueno, pues ya regresamos a este subprograma de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. A través de Facebook ya nos empiezan a contactar, que ya mandaron correo. Ahorita revisamos. Vamos a ver quién ganó. Y para variar, ya saben que yo ando en todo. No tengo abierto mi correo electrónico. ¡Ay, bien, Ángel! Ahorita revisamos. Vamos a ver quién ganó esta tarde. Ya ven nomás. Qué bueno, me da gusto que sepan cuál es nuestro número telefónico. Les estoy diciendo, a ver. Aquí Viviana ya nos está platicando. Ahorita les digo qué descuento con Banamex le conseguimos a Viviana. Pero, por ejemplo, Marino nos está enviando la respuesta por inbox. Brett Sider también. Elena Contreras también. ¿Quién más? Eddie Germán igual. Julio CF también. A ver, señoras y señores de Facebook. Muchos otros nos dicen que ya enviaron correo. Muchas gracias. Pero por inbox no cuenta. Tienen que enviarla por correo. Vamos a ver quién ganó. ¿Quién se llevó el libro del pequeño cerdo capitalista? O los libros, los dos libros. ¿Quiénes fueron los ganadores? Tenemos una ganadora aquí, que nos envió su correo electrónico a contacto@dddmx.org. Teléfono en cabina 7576-2140, LADA 0155. Muy bien, muy bien. La ganadora Martínez Verónica, le mandamos un saludo. Muchas gracias por... Va de regreso el beso, Martínez Verónica. Y el ganador esta tarde también, ahora es hombre, es Tony López Vargas. Felicidades, Tony. Para él no hay beso. Muy bien, felicidades, Martínez Verónica, Tony López. Felicitaciones, ustedes son los ganadores esta tarde del libro de Pequeño Cerdo Capitalista o de los libros que estuvimos regalando el día de hoy. Le agradezco infinitamente a Sofía Macías y a su editorial por las facilidades prestadas para este concurso, para poder regalar estos libros. Y también por ahí, recuerden que ya el libro del Pequeño Cerdo Capitalista está hasta en audiolibro. Si ustedes no tienen mucho tiempo de leer, si andan en el coche, atorados en el tráfico, en el transporte público, bueno, pues compren el libro del Pequeño Cerdo Capitalista en audiolibro. Está fantástico porque lo pueden ir escuchando. Y aparte, bueno, la narración. ¡Qué narración! Se los recomiendo muchísimo. ¡Qué es trampa! Me están diciendo aquí en Facebook. Bueno, a Viviana, Le recuerdo mucho que compre el audiolibro del pequeño cerdo capitalista. Viviana, debía 185,780 pesos y logramos que liquidara con 31,000 pesos. ¡Felicidades! Somos los mejores, nos dice. 31,000 pesos nada más, de más de 180,000. No, hombre, pues fantástico, ¿no? Qué buen descuento le conseguimos a Viviana. Estuvo 10 meses sin pagarle a Banamex porque se quedó sin trabajo. Bueno, o sea, realmente lo importante aquí es que le estamos ayudando a la gente a que liquide sus deudas. Están aprendiendo a manejar su dinero. Cuando acaben ustedes con sus deudas, van a ver ustedes, lo van a notar, van a tener unas finanzas mucho más sanas. Y aparte de todo, bueno, ayudamos a la gente a que ya duerma más tranquila, porque aquí es lo que nos comenta Viviana Carrizo, que ahora ya puede dormir mucho más tranquila. Va por su última deuda, nos comenta. Hombre, pues más aplausos. Se los merece nuestra amiga Viviana Carrizo, que ya salió de Banamex y va por su última deuda. Hombre, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues ahí está, señoras y señores, para que vean que sí es posible, que sí se pueden liquidar las deudas. Todo es cuestión de tener una buena estrategia. Dice, deuda total. Antes dice Lore, que muchas gracias, no tiene nada que agradecer, Lore. Dice, deuda total, que le llegó un anuncio de Recremex. Tiene una deuda con Bancomer de 96,000. Le dice que se presente una sucursal para que no se inicie un proceso judicial. Es lo mismo que comentábamos a Lore. Ningún despacho de cobranza tiene facultad de citarlos en ningún lado. No tiene capacidad jurídica. Debemos recordar el artículo 16 constitucional. Recuerden que ninguna ley, absolutamente ninguna ley, está por encima de la Constitución. Y la Constitución en su artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por la orden escrita de la autoridad competente, en este caso un juez, y ustedes tendrían que haber sido demandados judicialmente. Ni Recremex, ni Legaxi, ni Certec, ni absolutamente ningún despacho de cobranza, ni los mismos bancos, ni Banamex, ni Bancomer, ni Banorte, ni ningún banco, es más, ni el mismo presidente de la República, tiene la personalidad jurídica para citarlos a ustedes forzosamente en ningún lado. Únicamente un juez podría, si ustedes ya fueron demandados, por supuesto, girar un citatorio para que ustedes se presenten por requerimiento judicial. ¿Entienden? Requerimiento judicial quiere decir que un juez los está requiriendo y es la única autoridad con esa capacidad. Así que, mi estimado deuda total, pues, ellos, Recremex no tiene capacidad de citarte ninguna sucursal. Y eso de que te amenazan, de que te van a demandar, bueno, es cuento de todos los días. Como le decíamos a Lore, lo único que te podría demandar es el banco. Y bueno, si tú ya estás afiliado a la organización, ya cuentas con protección jurídica integral. Aunque te demanden, no pasa. Nosotros nos encargamos de todo, paramos el embargo, nos vamos a juicio y en el juicio negociamos algo que te convenga a ti. Así de fácil y así de sencillo. Eso es garantía para todos nuestros afiliados. Si ustedes dados, nos vamos a juicio. Tenemos, modestia aparte, unos muy, muy buenos abogados que se encargan de todo. Y recuerden también que ya tenemos un área jurídica con abogados de altísimo nivel aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que les brinda asesoría y protección en cuestiones fiscales y administrativas. Si ustedes tienen problemas con Hacienda, con el predial, con el agua, con la luz, con todo eso ya les podemos ayudar también aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a través de Defensa del Deudor Administrativo y Fiscunaria. Es la organización totalmente independiente. Lo tuvimos que hacer así para tener abogados especialistas en la materia, porque esto es como en la medicina. Se requiere un especialista. Si ustedes necesitan un especialista, neurólogo, por ejemplo, pues un neurólogo. Si necesitan un cardiólogo, van con el cardiólogo. Aquí necesitan un abogado fiscal, pues van con un abogado fiscal. Quizás un abogado, civil, que lleve juicios, testamentos, divorcios, les podría dar una orientación general, pero nada como un especialista en la materia. Y eso es lo que tenemos aquí en la organización para todos ustedes, ¿vale? Bueno. Ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que tenemos programa mañana martes, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor, muchas gracias por todo, te mando un abrazo. Cuídense mucho, ya está. Hasta muy pronto. Ya me llegó el correo de Susana. Susana, ya me llegó tu correo, lo checo ahorita mismo.